segunda de nadie. Yo jugase con fuego y ahora te quemaste. La segunda de nadie. Vos, ¿qué te pensaste de mí? Yo no soy una cualquiera como aquellas zorras que andan por ahí. Ahora me río.